se aproximaron a recibir esta linda obra, ¿no? Como es el pavimento de 7 cuadras que va a conectar la carretera de Santa Cruz con nuestro centro médico, ¿no? Pues son simplemente agradecerle, ¿no?, a nuestro señor alcalde, porque ha venido trabajando ya desde hace 2 gestiones, ha hecho una excelente gestión, la verdad. Y bueno, pues se están viendo las obras, ¿no?, en nuestro barrio como también en diferentes barrios, ¿no? Esta obra es de gran importancia porque la verdad es que esta calle se ponía bien feo, ¿no? Se transita mucho por acá. Como ven, también hay paso a un colegio allá al fondo. Hay talleres por acá. Bueno, pues ahora se le va a facilitar el acceso, ¿no? Agradecerle muy cordialmente a nuestro señor alcalde por tan importante obra, porque he visto que no a cualquier barrio se le pavimentan 7 calles, ¿no?